Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar del camino de la acción, que va, creo yo, a involucrar muchas cosas que no necesariamente tienen que ver exclusivamente con la forma de un sendero, porque la acción toca a todos. Y como decíamos al principio, la acción no es simplemente lo que se ve a nivel físico, lo que uno hace y las decisiones que toma, sino también lo que dice, lo que piensa, lo que siente. Y quisiera partir de la base de un darnos cuenta en este momento de que estar envuelto en el nivel físico implica error, implica que nos vamos a equivocar primero el 90% de las veces y quizás a la hora de la muerte el 80%. Y que así como... Y que esto no es algo que ocurre a uno, ¿no? Es a todos. Todos estamos transitando lo mismo, simplemente desde lugares distintos. Por ahí experiencias que en lo externo se ven diferentes, pero que esencialmente son las mismas. Cuando uno ve los procesos de la muerte, si uno quiere sintetizar qué es la muerte y cómo se presentan los estadios en la enseñanza teosófica, va a ver que una palabra que puede definirlo es definir cada estadio, es soltar. Soltar para que el alma pueda continuar la trayectoria. Para mí esa palabra es clave para el vivir también. Y que ese 90% de error ocurre en la identificación nuestra con el pasado. Todo lo que hemos vivido hasta ahora construye una estructura muy rígida. Y ya cuando tenemos una estructura rígida, que por lo general ocurre en el vernos separados del otro, nosotros versus los otros, es muy difícil derribar esas estructuras, porque se han consolidado. Pero siempre hay esperanza, siempre y cuando haya una intención verdadera de cambio, siempre y cuando uno quiera ser libre de eso. Y no libre por la libertad misma, muchas veces libre para poder ser un centro de luz en un lugar. Es una tarea inmensa, para eso estamos acá. Para eso estamos acá. Por lo general, vamos a ver que, dependiendo de lo que tengamos que trabajar, esas son las circunstancias que nos van a rodear. Dependiendo de las características que tenga que pulir, voy a estar específicamente rodeada por personas que me van a mostrar una y otra vez esa estructura. Nuestro camino es nuestro. No es de nadie más. Tenemos una tendencia exacerbada a preocuparnos por la evolución de otros, la acción de otro, la actitud de otro. Y eso es una energía también. Eso es una energía que se dispersa hacia afuera. Esa misma energía volcada adentro puede generar un estado de libertad en donde después las cosas afuera se ven de una una forma completamente distinta y se experimentan de una forma distinta. Y esa es la tarea. Una de las formas en que se define al yoga es, yoga es, en inglés es, yoga is skill in action. El yoga es la acción habilidosa o la habilidad de actuar correctamente o lo que la acción requiere de ese momento, lo que el momento requiere de nosotros, si se quiere decir. Muy difícil de traducir a veces. Es la acción justa, es esa sensación que a veces tenemos cuando las personas tienen esa libertad interna, un cierto grado de libertad interna, y en un contexto dicen lo justo o actúan de forma que se convierte como una inspiración para otros. Y esa habilidad de actuar se va convirtiendo en una constante, ¿no? Se va sutilizando, se va perfeccionando a medida que podemos ser libres de lo que hemos construido. Con esa libertad y al mismo tiempo viene un sentido de compasión. Muchas tradiciones se focalizan, bueno, por excelencia el budismo, en el desarrollo de la compasión. El desarrollo consciente de la compasión, de hecho hay prácticas. Y se hace mucho énfasis en la compasión. Porque la compasión nos pone en un lugar distinto, nos pone en un lugar en donde no está el otro y nosotros. Somos esto, somos todos. Somos uno. En el budismo tibetano hay una línea que trabaja muy fuertemente en convertirnos desde ahora, en entrenarnos desde ahora, como bodhisattvas de compasión. El bodhisattva es aquel que llega a un estado de libertad, de iluminación, y resigna su propio camino para quedarse a ayudar a la humanidad. Y todo el trabajo que ellos hacen está basado en la compasión y en la comprensión profunda y tangible de que todo lo que yo vivencio lo está vivenciando el otro. Es que todo lo que sufro, el otro también lo sufre. Es que todo lo que me alegra, el otro también le alegra. Y tiene esta práctica de Tonglen, que después le cuento lo que es la práctica en sí, en la última instancia de la práctica, pero esta práctica empieza con una propuesta muy interesante. Ellos dicen, cuando uno observa en sí mismo que está sufriendo, en vez de rechazar eso, sentirlo, respirarlo y decirse internamente que yo pueda vivir esto para que otros no tengan que vivirlo. Y cuando uno, ese sufrimiento puede ser cualquier cosa, puede ser dolor físico, puede ser situaciones, dolor psicológico, lo que entendemos como sufrimiento, aquello que nos duele y rechazamos. La práctica fundamental es quedarnos con todo, ¿no? Nunca ni rechazar ni querer. Y cuando surgen momentos de bienestar, de ese contento o felicidad que surge por alguna situación que uno vive, también sostenerla, respirarla y decir internamente que otros puedan vivir esto también, que otros puedan experimentar este bienestar también. Ese trabajo va rompiendo nuestras barreras de separatividad y de esta idea de que está el otro allá y yo estoy acá y mi sufrimiento es ajeno al otro. Y este error común de que mi sufrimiento, la culpa de mi sufrimiento la tiene el otro. La última parte, digamos, el máximo esplendor de esa práctica es una práctica en donde uno inhala la oscuridad del otro y exhala luz. Entonces uno puede pensar en una persona en particular, inhalar la oscuridad de esa persona y exhalar luz a esa persona. Lo puede hacer con un grupo, digamos, con una nación, con el mundo entero. Una idea muy interesante, que nos pone prácticamente en la otra vereda, en la vereda opuesta de donde por lo general estamos. El querer que nosotros, ¿no?, siempre estemos bien, que todo nos vaya bien, que nada se derrumbe, que nuestro camino sea llano y liso. Los caminos llanos y lisos solo nos adormecen. Ahora, hablando en sí del camino de la acción, quiero contarles la historia de un señor que creo es la representación de este sendero y explica muchas cosas. Hay un librito que se llama La práctica de la presencia de Dios. Son compilaciones de conversaciones y cartas y máximas que escribió un señor que se llamó, que lo llamaron Brother Lawrence, el hermano Lawrence. Y el hermano Lawrence no fue un monje, pero siempre se asoció a los monasterios y vivió dentro de los monasterios, pero sin ser monje. Y lo que le ocurrió a él fue que en un invierno muy intenso, donde había nieve, él se paró o fue, digamos, impresionado por algo que vio y se detuvo. Y lo que vio fue un árbol en estado de invierno, en ese contexto de nieve y de invierno. Esta es una imagen que impacta. Yo que vivo en un lugar donde nieva, cuando la nieve cubre todo y los árboles se ven en esta oscuridad, muertos pero vivos, los cielos por lo general se convierten en cielos muy intensos, muy particulares en el invierno. Y no es poco que uno se detenga a mirar, porque es impactante. Él se detuvo, pero se detuvo bastante más. Y en al mirar ese árbol, en ese estado y ese paisaje, lo transportó, él tenía 18 años, lo transportó a la realización directa en ese momento, a la comprensión de que en esa muerte vendría una vida en la próxima estación, y que ese árbol sería verde y tendría hojas y tendría flores y después frutos. Y esa imagen y esa idea lo contactó con la gracia divina, o lo que hace que la divinidad esté sosteniéndolo todo y que de la nada aparente, surja todo, y que eso vuelva a surgir, y vuelva a morir, y vuelva a surgir. Esa visión lo despertó internamente. Él nunca más volvió a ser el que era. Tuvo una comprensión interna basada en esa visión simple, ¿no?, que uno podría decir simple. Entonces, desde allí, él dedicó su vida a obrar por Dios y a ser un instrumento de Dios. Entonces, este librito, La práctica de la presencia de Dios, es un libro muy claro acerca de qué significa obrar solo por amor, obrar solo, obrar como un ofrecimiento, como una ofrenda. Y como estuvimos viendo en los otros senderos, también se vuelve unidireccional. La presencia divina se encuentra ahí constantemente en nuestro intento de servir a Dios. Momento a momento, acto a acto, pensamiento a pensamiento, es una conversación, igual que en el sendero anterior. Y en cierta forma igual que en el primer sendero, ¿no? Cuando se intenta mantener un estado de eternidad interna. Algo que uno empieza a ver cuando lee al hermano Lawrence es que realmente su camino era eso, era el que su necesidad completa de vivir la divinidad estaba en la acción. De hecho, la primera frase del cuadernillo en este camino es graciosa. Él escribió una oración que dice: Dios de todas las sartenes y ollas y cosas, hazme un santo mientras preparo comida y lavo los platos. Y lo fue, mientras preparaba comida y lavaba los platos. Algo que no le gustaba hacer. En el libro vemos que él dice que tanto la oración como la lectura lo sacaban de ese estado. Y esto es algo que también se ve en otros, no solamente en este ejemplo. Y eso es una muestra de que realmente los senderos son distintos y que los temperamentos son distintos. Y que cuando uno desde su temperamento siente, pero ay, esta persona no medita, o esta persona no lee, o esta persona se sienta y no hace nada. Y está, hay dos puntos allí. Primero, el querer medir con mi vara, y el otro, el involucrarme en algo que no es de mi incumbencia. A menos que, ¿no?, uno esté en un trabajo conjunto con otras personas y tenga que resolver situaciones. Eso es otra historia. Eso es otra historia. Pero hay un hábito en nosotros de juzgar al otro por lo que hace o lo que no hace. Ese es un punto importante. Hay una historia de Jesús en donde él va a visitar la ciudad donde vivía Lázaro, y se queda en la casa de María y Marta, que eran hermanas. Y Jesús se sienta a hablar de ciertas cosas. María se sienta a los pies de Jesús, María, la hermana de Lázaro. Y Marta, que era activa, se queda en la cocina y está cocinando y preparando la comida para los que iban a estar allí. Entonces Marta sale de la cocina y le dice a María: María, estoy cocinando, tenés que venir a cocinar conmigo. Y Jesús le dice, lo voy a decir en argentino, perdón, esto hace mucho ruido. Jesús le dice a Marta: Marta, volvé a cocinar, que eso es tu tarea. La tarea de María es sentarse donde está sentada. Más o menos así, parafraseando. Cuidado con sacar conclusiones incorrectas. Cuidado con las conclusiones que vamos a sacar de esto. Esto es un ejemplo que se utiliza dentro del cristianismo para hablar de la diferencia del cristianismo de los que son activos y de los que son contemplativos. Dentro de todas las tradiciones se generaron también guerras de no es así, no es así. Y por eso hay tantas ramas del cristianismo, por eso hay tantas ramas del budismo, por eso hay tantas ramas del hinduismo. Porque es la naturaleza humana. El punto es que no todos tenemos que hacer lo mismo. Pero tampoco es una excusa para no hacer. O tampoco es una excusa para no meditar. O tampoco es una excusa para no estudiar. Pero lo único que podemos hacer es focalizarnos en lo que nosotros tenemos que hacer. Si uno tiene una posición de responsabilidad, bueno, eso ya es otra cosa. Uno puede tratar de comunicar ciertas cosas al grupo con el que trabaja. Pero individualmente, la tarea es mirarme a mí misma, a mí misma. ¿Qué es lo que denota si el trabajo que uno está haciendo sirve o no? Digamos, ¿cuál puede ser una señal que puede decirme necesito equilibrar mis fuerzas? En la teosofía y en otras tradiciones se presenta esta idea de que el universo está compuesto de tres atributos. Se los llaman tamas, rayas y sattva. Y el primero es una inercia, es un quedarse, es una pesadez, el tamas. El rayas es actividad, acción, movimiento constante. Y sattva es la armonía de eso, el equilibrio. Entonces, ¿cómo saber, por ejemplo, si soy activo y mi camino es el camino de la acción, o si estoy pasado de vuelta en esa acción porque no me quiero sentar, porque me cuesta sentarme en silencio, o porque me cuesta sentarme a estudiar? Y creo que una de las formas de medir eso son dos cosas, pueden ser muchas más, dos que me surgen son: la primera, ¿qué estado interno tengo durante el día? ¿Siento que hay un cierto estado de paz, un cierto estado de equilibrio, no reaccionario? ¿O siento que estoy reaccionando mucho, que me enojo mucho, que critico mucho? ¿Siento que voy avanzando, que hay pequeñas diferencias en las formas en las que me relaciono con los demás o en la forma en que reacciono internamente a las cosas? ¿O estoy empeorando? ¿O estoy siempre igual? Porque lo que decía Brother Lawrence en sus escritos, él decía, cuando yo voy a los rezos, decía él, pero los rezos no son nada para mí. Yo sigo, cuando hago, es cuanto más estoy con Dios. Y hacía las otras tareas porque le tocaba, ¿no? Cuando dentro de un monasterio iban y hacían. Pero él sabía que en ese momento, el momento de la acción, era el momento en que él se conectaba más profundamente. Entonces, a veces, siempre, claro, acá estamos hablando, como decíamos estos días, de los últimos estadios de un ser. Porque nosotros no podemos compararnos tampoco con eso. Porque no estamos allí. Y, como nos dice varias de la literatura, la tarea es desarrollar todos los aspectos, si fuera posible. Pero utilizando aquel que nos despierta más, aquel que nos inspira más, aquel que nos empuja más. Quiero recalcar esta tendencia a, digamos, la vida de por sí es complicada para uno, ya tiene complicaciones suficientes. Entonces quiero volver a mencionar esta tendencia a involucrarnos en cosas que no son de nuestra incumbencia. La acción es todo. Todo acción, palabra y pensamiento. En esta misma línea del budismo tibetano se ofrecen ciertas, ellos lo llaman slogans, y son puntos muy específicos a trabajar, son direcciones puntuales, muy puntuales. Voy a leer algunas de ellas como para tener una idea de qué se trata. Porque, ¿qué pasa? A menos que nuestras reacciones sean, digamos, hay muchos niveles de reaccionar, a menos que nuestras reacciones se encuentren a este nivel, puede que no las reconozcamos adentro nuestro, que surjan, pero que pasen desapercibidas. Y muchas veces estamos reaccionando, o estamos convertidos en el pensamiento, o estamos en esa atmósfera, y ni siquiera lo notamos, y transcurrimos años criticando a otros, transcurrimos años prestando atención a lo que pasa afuera, y no nos damos cuenta. Entonces los eslogan son señalamientos tan puntuales que nos fuerzan a mirar lo que está ocurriendo. Ejemplos. Uno de ellos, uno puede practicar uno por una semana, un mes, un año. Medita en lo que provoque resentimiento. Medita en lo que provoque resentimiento. Como nuestra tendencia es poner la carga afuera, es decir, esto lo vivo porque la culpa la tiene el otro. Ahí se genera, o sea, ahí se cierra una puerta de visión de qué es lo que realmente está ocurriendo. Pero el meditar en lo que provoca resentimiento empieza a develar, capa por capa, algo como que se va abriendo, empieza a develar la raíz del problema, no aquello que estoy tratando de cortar en las primaveras, de podar, sino que tratamos de ir, que siempre es una cuestión de desarrollo interno. Lo que el otro haga o deje de hacer es otra historia. Eso no quiere decir, siempre vamos volviendo a yoga, es la acción habilidosa, la acción con habilidad. Cada momento requiere que uno actúe de una determinada manera. Pero a medida que tenga más claridad acerca de qué es lo que está ocurriendo realmente, la acción también, que lo que lo podemos llamar purificación. Esta es una forma de purificar. Después la acción se purifica. Otro eslogan: no analices a otros. Algunas de ellas tienen explicaciones más largas, connotaciones específicas. Esta dice: no analices las debilidades de otros, volviéndote arrogante sobre tus propios logros. San Juan de la Cruz escribió un tratado que lo hizo mayormente para los monjes que estaban en su monasterio. Y en ese tratado en particular, él aborda todas las cuestiones que surgen en las personas que están transitando un camino espiritual. Aborda, por ejemplo, cuando la ambición se manifiesta en un aspecto más sutil, cuando la crítica se manifiesta en un aspecto más sutil, cuando la arrogancia se manifiesta en un aspecto más sutil. Porque a medida que avanzamos, no necesariamente nos puede que soltemos algunos aspectos de la superficie, pero también nos volvemos más hábiles para encubrirlos. Nos volvemos más hábiles para utilizar el conocimiento que sabemos para tergiversar cosas, para justificarnos, para señalar cosas a los otros. A veces se dice que la ambición se puede trasladar a la espiritualidad también, la ambición espiritual. Y San Juan habla muy claramente, al estar constantemente en contacto con sus monjes, era una oportunidad diaria de ver cómo eso se iba manifestando en formas más sutiles y más complejas. Y eso, hay un eslogan para eso que se llama: no conviertas a los dioses en demonios. La explicación dice: no uses las enseñanzas y las prácticas para fortalecer tu autocentramiento, que es el peligro que corremos todos. Cuando las enseñanzas quedan de formas no muy concretas, ¿no? Uno va absorbiendo lo que fueron diciendo distintos sabios, distintos maestros, distintas tradiciones, personas que tuvieron experiencia con el camino espiritual. Y por ahí queda esto como un poco en el aire, nos queda como una idea, como algo, como una aspiración. Una forma de trabajar un poco más intensamente es ponerse una tarea. Es decir, esta semana voy a observar esto. En ese tratar de observar, no solamente que uno va a observar lo que se propuso observar, sino que también va a empezar a fortalecer la capacidad de verse, fortalecer la capacidad de estar presente. Porque volvemos a caer una y otra vez en lo mismo, una y otra vez en lo mismo. Y si no estamos presentes, no lo vemos. Nos volvemos eso. Hay un maestro que dice que en el estado de silencio uno puede permanecer sin forma. En el momento en que surge un pensamiento, uno puede engancharse, get hooked, dicen ellos, engancharse y tomar forma. Y que la tarea es dejar la forma y permanecer en la no forma. Siempre hablando del pensamiento autorreferencial, del pensamiento personal, del pensamiento concreto, ¿sí? En ese estado de no forma, uno puede tener percepción espiritual sin velos. Cuando ese estado de no forma se vuelve más y más sostenido, después las reacciones y los pensamientos pueden empezar a verse como algo que va surgiendo, porque es parte de la materia, como decía antes, del rayas, del tamas, va surgiendo. Pero hay algo por detrás que observa. Otro de los eslogans dice: no dejes que las circunstancias externas te arrastren. Y ellos hacen un trabajo constante de, como les decía antes, de ver que somos una conciencia colectiva, que el sufrimiento es de todos, que la bienaventuranza es de todos. Y al hacer esto tan activamente, ¿no? Dicen, por ejemplo, aquello que deseas envíaselo a otros en la exhalación. Aquello que no deseas, inhala y vivencia dentro tuyo. Sabiendo que muchos otros están atravesando lo mismo. Se utiliza siempre se suele utilizar la respiración por una cuestión de que la inhalación se relaciona con el estado interno, la exhalación con lo exterior, y es un elemento que está siempre con nosotros. Otro eslogan dice: no lleves las situaciones a un punto doloroso. Y la explicación dice: no humilles a los demás. Y un poco lo que decía antes de que las situaciones que nos rodean son oportunidades para vernos. Hay un slogan que dice: sé agradecido con todos. Los demás te mostrarán exactamente dónde estás estancado. La clave, pareciera que la clave de la acción es ser conscientes mientras actuamos. Es que uno no se identifique completamente con todos estos vehículos de expresión y que pueda permanecer como el testigo de lo que está ocurriendo. Y para eso se puede hacer mientras cortamos una zanahoria o mientras hablamos con alguien o mientras salimos a caminar o mientras estamos sentados en silencio. No hay diferencia realmente. Es una práctica, es una tarea constante, volver a estar presente, volver a estar consciente, fortalecer eso. Y eso ya es una acción. Y influencia y transforma toda acción también. Pero otra forma de expresar la acción es a través del servicio. Y el servicio tiene también muchas caras. Servicio es simplemente darse a los demás. Y se dice que es muy importante para romper ese autocentramiento que muchas veces ocurre cuando estamos muy ensimismados. A veces se ve que cuando se sufre mucho es porque uno está muy ensimismado y tiene que salir a dar y a servir a otros. En ese servir se da cuenta no solamente que todos están sufriendo, sino que se encuentra el bienestar y el gozo que nace del servir. El servir siempre es una renuncia a lo que uno quiere, porque por lo general se preferiría estar haciendo algo que sea para uno mismo o descansar. Pero el servicio es ese dar al otro. Y tiene muchas formas. O sea, cualquier cosa que uno haga desinteresadamente, sin esperar el fruto de eso, para el bienestar de otro o de otros, para el progreso de otro o de otros, es un acto de servicio. Entonces, ese es algo también importante, creo, que el servicio no tiene una sola forma o una sola cara. Y que no todos servimos de la misma manera. Porque tenemos capacidades distintas, temperamentos distintos, dones distintos. Una de las formas de servir es a través del pensamiento y de la intención. Lo que a veces se llama curación. Y entre todas las, ¿no?, de las prácticas contemplativas que podríamos haber hecho, me pareció que esta era una importante. Es una práctica que presenta Dora Kunz y que se basa en... comienza como una meditación en el corazón, una meditación donde uno se centra en esa compasión que es una llama interna, y luego proyecta esa compasión hacia alguien que está sufriendo, ya sea que esa persona sufre emocionalmente, físicamente. También puede proyectarlo a un grupo de personas, ¿no?, que está trabajando en algo conjuntamente. Uno puede dedicar cierta parte de su día a proyectar compasión, amor, luz a un grupo de personas que está haciendo un trabajo importante, o a alguien que tiene una tarea importante. Entonces, cuando dentro de los grupos hay personas que toman tareas importantes, a veces una forma de sostenerlos en forma de ser, ¿no?, ofreciendo un servicio, es haciendo este tipo de prácticas. Sostenerlos para que esa persona pueda hacer lo mejor que pueda y que sea para el beneficio de todos. Entonces, en vez de concentrarme en aquello que la persona va a hacer mal o no va a hacer como yo quiero, centrarme en que esa persona pueda ser un canal de algo que va a servir a todos. Ese es el entrenamiento del camino del Bodhisattva. El bien de todos. En esta práctica, que también sirve para cuando uno tiene asperezas con alguien, porque cuanto más distanciamiento creamos, más distanciamiento se crea. Cuanto más separatividad y crítica tenemos respecto a otro, más se alimenta, más es la brecha. Y chao, perdemos la opción, la posibilidad de volver a conectar. Entonces, esta práctica se puede utilizar para que esa brecha se vaya achicando. Anivesan tenía una... seguramente han escuchado esta anécdota, que tenía la foto de una persona en su escritorio que la criticaba mucho. Y alguien le preguntó: ¿por qué tenés la foto de esta persona en tu escritorio? Se te está tratando de destruir. Y ella dijo algo así, ¿no?, parafraseando, ella dijo algo como: porque quería mantenerlo en una atmósfera de amor, digamos, dentro de ella, para poder ayudarlo en la próxima vida. Porque sabía que en esa vida no iba a poder ayudarlo. Pero para que esa brecha se volviera más cercana, ella pudiera ayudar a ese ser en la próxima vida. Fíjense que ni siquiera, bueno, para que deje de tratar de destruirme, ¿no? No, no era su objetivo disminuir la brecha para que esta persona dejara de atacarla. Creo que decía como para que le enviaba pensamientos de amor. Uh-huh. Sí, y recuerdo esa parte, porque lo hemos hablado en otras oportunidades, esa parte de así podía ayudarlo en otro momento. O sea, una acción completamente desinteresada. Pero bueno, aunque nuestra acción tenga un interés, el interés de acercar la brecha con alguien, eso también sirve. No vamos a pretender ser Anivesa. Bueno, entonces vamos a hacer primero esta práctica y después hacemos un break. Toda práctica comienza de la misma forma. Hacemos que la respiración se vuelva un poquito más profunda, un poquito más lenta. Para relajarnos podemos focalizarnos en la exhalación ir soltando toda tensión, tensiones físicas, tensiones mentales, tensiones emocionales, cada vez que exhalamos. Y vamos a llevar nuestra atención al centro del pecho. Levemente por fuera del cuerpo. Por fuera de la piel. Y ahí vamos a imaginar un centro de luz. Que es un símbolo de una realidad viva. El poder y la presencia divina. No es nuestra, sino que nos sostiene. Vamos a impregnar esa luz de compasión. Si no sentimos compasión, podemos invocar la imagen de algo que nos despierte compasión. Y cuando esa luz se vuelve nítida y compasiva, la proyectamos hacia alguien que la necesite. Imaginamos a esa persona o ese grupo de personas delante nuestro. Proyectamos la luz desde el corazón hacia ellos. Dejamos que esa luz cubra a todo este ser, a todo este grupo. Lentamente vamos trayendo esos rayos de luz de nuevo al corazón. Y para cerrarla, la envolvemos, envolvemos esa esfera de luz dentro de un loto blanco que cierra sus pétalos. Guardando esa compasión en nuestro ser. Volvemos a la respiración, a las sensaciones del cuerpo y lentamente vamos abriendo los ojos. Una tarea sería practicar esto con quien tengo animosidad. Día tras día tras día. Hago un comentario más y después vamos a hacemos un recreito. Hay una miembro de la Sociedad Teosófica de Estados Unidos que se llama Robin Finzer, que nació clarividente y tuvo la suerte de encontrar de Dora Kunz para que la asistiera. La clarividencia suele ser complicada, sobre todo en los estadios iniciales, para entender los procesos y cómo se mueven y cómo manejarla. Puede ser muy complicada. Ya tuve la suerte de tener el entrenamiento del hermano de Dora, que también era clarividente. Y Robin, ella se dedica a la curación y puede ver cuando una enfermedad se presenta en el cuerpo etérico, por ejemplo, antes de que se manifieste en el físico. Puede ver la causa a veces, puede ver la causa, si la causa de una enfermedad es física o emocional. Pero lo cuento porque ella hace curación a distancia. Entonces le pide a la persona que a determinada hora se siente en meditación por una hora. Y ella va, así como uno va de acá hasta allá, ella va donde esté esa persona, en cualquier parte del mundo, y lo examina para ver de dónde surge esa enfermedad. ¿Eso es real? ¿Eso existe? Eso se hace. Y en cierta forma todos tenemos esa capacidad, no la capacidad específica que tiene Robin, pero sí esto que hicimos hoy. Eso no es una imaginación, es un poder real y lo podemos utilizar. No hay distancias, no hay distancias. Y el impacto se genera, tanto positivo como negativo, en pensamiento, en palabra, en obra, en intención.